Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola. Hola, buenas noches. Nosotras somos Grave. Es la 1:46 AM. Y estamos grabando estos sonidos para el maravilloso programa al que nos invitó Sam. Y estamos muy contentas de, digamos, repetir un poco este show, porque acá entre nos ya lo habíamos hecho una vez en vivo con Sam, pero yo las cosas el destino no quiso que ese fuera el programa, entonces estamos grabando esto de manera discontinua y pues nada, está muy chido. Sí, confiamos en que Sam lo editará y será grandioso. Y que dirá sus cosas también, que se va a tripear también nuevamente. Y pues estamos muy contentas de compartir pues con todas las personas que estén oyendo o no. Y pues aprovechando eso, pues hay algo que queremos compartir, ¿no? Que es nuevo en nuestra vida. El presente hecho sonido. Sí, hablamos de disco muerte. Disco muerte es un montón de cosas. O sea, primero que nada es el nuevo álbum que vamos a sacar próximamente, que grabamos aquí en nuestra casa, que es como nuestra forma de operar usualmente. Pues grabamos en nuestros espacios con lo que tenemos a la mano. Hazlo tú misma. Y pues Disco Muerte a la vez es nuestra casa, que ha sido como un espacio para nuestra comunidad de desencajados y desencajadas, para bailar y tener catarsis, compartir y experimentar la vida. Y vincularnos, juntas. Vincularnos también, ¿no? De manera real en esos momentos. Y pues también ponerlo en contexto, ¿no? Que evidentemente es un álbum gestado durante pues un tiempo pandémico en México, en Guadalajara, es decir, lleno de violencia, lleno de militares. Y pues no sé, por eso y más razones, pues también hemos recurrido, ¿no? a convocar más a la banda y a la gente que tenemos cerca, que amamos o que no conocemos, pero sabemos que estamos ahí para juntarnos a bailar, escuchar música y compartir lo que es bueno, compartir en la vida, lo único que nos queda, ¿no? El goce. Catarsis colectiva y nuevas formas de construir una vida que nos guste vivir, ¿no? Que no esté condicionada por la vida como se nos ha presentado siempre, que básicamente es una mierda a la cual nos rehusamos, ¿no? Y por ende buscamos construir otras formas, ¿no? Imaginar otras formas de existir, de vincularnos y de sentir, ¿no? Y eso es lo que siempre nos proponemos al momento de tocar, de grabar, y que esa misma hiperespontaneidad subconsciente que nos invade, poder transmitirla y compartirla, que es lo que más nos mueve y nos interesa, ¿no? Más allá de cualquier otro artefacto psíquico, ¿no? Queremos compartir, queremos compenetrar, queremos explotar juntas y sacudir la realidad, ¿no? Es subvertirlo o morir en el intento. Y esas cosas y más nos representan la Disco Muerte, que bueno, vamos a ir discutiendo un poco rola con rola, ¿no? Que también va a ser un ejercicio de disección por nuestra parte, ¿no? Porque a veces nos dejamos seducir más por el impulso subconsciente, genuino y visceral, y después pensamos, ¿no? Sí, es raro verbalizarlo, ¿no? A veces una solo saca lo que está ahí presente en esa comunicación, ¿no? Que es colaborar con la persona que amas. Y pues sí, va a ser muy loco estar escuchando y rebotando con ustedes. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Hola, yo soy Pusa Matista y estamos en Papaya Split por Radio Cósmica Libre. Como pudieron ya escuchar, tenemos hoy un programa muy especial. Ya llevábamos tiempo sin andar por acá por cuestiones de internet, geografía y caos. No habíamos podido concretar este programa, pero somos unas aferradas y lo hemos logrado. Andamos por acá. Y bueno, es también un pequeño experimento auditivo. Ellas ya estarán contestando de manera súper fluida las preguntas que tuvimos en la entrevista previa. Y también de cosas muy interesantes de la disidencia vivida también, ¿no? Como las utopías y la praxis de creación, pues la empatía también musical y espiritual que conjunta esta dúa súper interesante y ruidosa y política, por supuesto, provenientes de Guadalajara, Ali B, batería, gritos y guitarra, son una banda queer punk súper interesante y que no se deben perder, no se despeguen, escuchen y disfruten este maravilloso disco Muerte. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. We'll be right back. Eso fue Gospel. Gospel, la primera canción, Disco Muerte, el primer aliento, como se escucha el mero inicio, como ese decir, ¡ah! Ahí vamos. Así como, ¡oh! Aguantarse el aire. Y fue la primera rolita que gestamos desde hace, pues sí, ese momento en el que empezó este proceso. Y pues al menos para mí sí honra mucho esa parte, ¿no? De la repetición y el trance de... Pues escucharon, yo les dije que era... De estar en modo acción, ¿no? Modo y, supervivencia. ¿Qué pido? Sí. Intentar bailarlo, ¿no? En el intento. El trance, la repetición continua que disloca el tiempo y el espacio. Que no queremos, ¿no? Y resignifica sí un montón de cosas. Pero más importante es desaprender. Y pues nada, la letra de esta canción destruyendo cosas, es muy simple y también y es muy repetitiva y es una especie perderse, de mantra. Dila. Y no callar. Es correr más. Correr más y más siempre falla. Las viejas creencias te matan. Porque eso siempre nos va a llevar a las viejas creencias. O a las viejas creencias las matas, ¿no? Y pues básicamente señales, es... Pero las señales son las personas. Una especie de... No los hechos. Y que recordatorio. El recordatorio. Sí, es como un recordatorio. Vamos a escuchar esa siguiente rola. Gracias por esa maravillosa... De intentar continuar... Les amo, cabrón. En esta vida que a veces es un torbellino y no te permite... Pues absolutamente nada, ¿no? Si no lo deseas. Y pues que en el fondo de las cosas, pues tú sabes cuáles son tus patrones recurrentes, tú sabes cuáles son tus demonios, tú sabes cuáles son como las cosas que están en un loop dentro de ti, ¿no? Y que una vez que las ves de frente, puedes decidir ir más allá de ellas o permanecer encadenada a ellas, ¿no? Pues sí, que no te encadenen tus mecanismos, ¿no? Los mecanismos pueden ser un mantra o hasta un una especie de conjuro personal, ¿no? Pero cuando esa cosa te agarra y te corrompe, como todo en la vida se corrompe, pues está cabrón, vaya. Sí, y pues no sé, creo que dentro de eso tiene mucho que ver con el poder que una... agarra sobre esos procesos, ¿no? Y volverte consciente de ese poder que tienes para reinventarte, redescubrirte y deshojarte al grado de que te vuelves el ente más genuino y visceral también que quieres ser, ¿no? Que si quieres ser esclava de ti misma, lo seas, y si quieres romperte y volverte a ser, lo puedes hacer, ¿no? Y que eso te envuelva y que eso mismo te devaste, ¿no? Y te... Pues que lo vivas, ¿no? Y te dejen tus huesos, ¿no? Como un proceso de muerte. ¿No? Pues sí, cada vez más una misma, ¿no? Cada vez más tú, ¿no? Para allá vamos. Y también un poco de eso habla la próxima canción, ¿no? Del disco Muerte, que es Rompe tu cuerpo. Rómpete el mundo. Rómpete el mundo. Rómpete todo. Rompe todo, ¿no? Que bueno... Podemos escuchar y después revalorizar para refrescar también. Sí. Pero es una especie de tema recurrente, esta especie de dejarte devorar por la vida y por el caos y por todo lo que te acontece en pos de construirte y reconstruirte, pero que puedas caminar por esos recovecos oscuros de la mente sin miedo, ¿no? Pues con sí. Una confianza base. O al menos teniendo bien en cuenta, ¿no? Que el propósito que es, pues, cada vez sentirnos mejor con una, ¿no? Procurarnos sentirnos bien, procurarnos sentir que nos queremos, ¿no? A una misma. Y con eso vale la pena, ¿no? El tiro. Sí, por más catártico o difícil que sea. El punto es, ves ese abismo, aviéntate. Te avientas. ¿Qué chingados da? Aviéntate, da? Aviéntate, aviéntate, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Pues va. Pues esa canción, la segunda canción de la disco Muerte, Rompe tu cuerpo. Rómpete el mundo. Rómpete el mundo. Como le quieran llamar. No tiene nombre. Es nuestra especie de ritual sensual, sexual y diabólico. Sí, de encontrarse a una, ¿no? Y de encontrar a la otra mediante ese proceso, ¿no? De, pues, de insumisión total. Y con insumisión total, al menos yo, me refiero a pasarla bien y contentas, ¿no? Sin pudor alguno. Ser buena siendo mala, que es, de nuevo, ¿no? Tomar este poder sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos, que vayan más allá de lo que nos han enseñado, ¿no? Y para mí también esta letra es muy personal en el sentido en el que yo, B, bueno, yo soy B, toco guitarra y canto y... Y yo soy Ali, yo toco batería y sintetizador y grito de repente. Gritamos, porque así como que tú dices cantar... Pues no, ¿verdad? No, pero... No. Ajá. Pero pues nos vale ya saben qué... Y entonces, esta letra para mí va muy de la mano con un proceso en el que yo estoy decidiendo, pues, tener un proceso de transgénero, ¿no? Como una persona que nació siendo hombre y que a lo largo de mi vida he descubierto y/o asimilando y entendiendo que me identifico más como algo que no es masculino, ¿no? Que más bien es femenino, ¿no? Una persona, una mujer, pues tiene que ver con eso, ¿no? Como de romper los patrones y los pensamientos y los adoctrinamientos que vienen a partir de algo como tan básico y primitivo como la identidad de género. Pues así la interpreto, así la grito, ¿no? Y es un grito que va más allá de mí, ¿no? Y que trasciende no solamente mi proceso trans, sino que aplica para cualquier otro molde y adoctrinamiento del cual quieres romper, quieres trascender, quieres, claro, cruzar esa frontera, ¿no? Y ver la frontera y cruzarla las veces que la quieras, porque para eso estamos aquí, ¿no? Pues sí, y a pesar de que sea un proceso complejo y que, pues, esta sociedad tan terrible, ¿no? No está diseñada para seres que no quepan y que no sean productivos o productivas, ¿no? Para este rollo. Para el engranaje. Pues está chido asumirlo con orgullo, saber que no encajar está bien y saber que no solo no encajar está bien, sino que también está bien, pues, apoyar a la gente que nos rodea y que son evidentemente personas con las que nos identificamos, ¿no? Sí, que siempre estamos en esta búsqueda que puede ser contracorriente y que esa contracorriente es muy desgastante, pero no por eso tenemos que dejar de seguir nuestro impulso más, sí, más genuino. Hay que seguirle. Hay que seguir. Vale la pena sentirnos menos mierda. Seguir apostándole a ser quien quiera ser, tener una vida auténtica y nunca dejar que te digan qué debes ser o qué debes pensar o quién debes ser. Tú vas a decir quién quieres ser. Sí. Y pues eso. Eso. Eso mientras eso. Bailas sexualmente y perreas hasta el suelo. La neta, estamos hablando mucho de las rolas, pero verdaderamente nunca las conceptualizamos, como que son cosas que solo hacemos y nomás salen, y ahorita escuchando ya una se tripea y se trinca y pues nos conectamos también con lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero sí. Uniendo subconsciente y consciente para hacer sentido de este pedo, ¿no? Asumiendo el rollo, y asumamos el rollo con lo que sigue entonces. Y pues nada, que así como que yo qué puedo decir, lo están diciendo todo a la perfección. Y es que la vez que sí pudimos tener esta plática juntos y intercambiarlo, hacerlo vivo y no remontado, estábamos hablando pues justamente sobre los discursos en los que se monta uno, ¿no? Cuando está haciendo una, pues un proyecto y sales al público y ser siempre bien fiel a lo que uno piensa y a lo que uno es y a lo que uno le vibra. Porque pues sí, como que tocar en vivo y así te expone a otras cosas, a otras realidades y también como pues justamente a convivir y encontrarte y leerte y reconocerte en otras personas y obtener perspectivas, ¿no? Diversos caminos en los que coincidimos. Y pues ya nos han estado hablando de quiénes son, a qué le dan, a qué le gritan, qué tocan, de dónde vienen. Sí, son pareja, yo les amo. Y pues nada, creo que simplemente queda seguir escuchando las rolas y escucharles. Es hermoso, como todo el discurso, pues en lo práctico, ¿no? Es lo que más nos cuesta a todos y que es pues al final lo más bonito, como ver que siempre en donde pongas tu esfuerzo y tu energía van a resultar cosas bien chidas, incluso cuando no es para el mundo heteropatriarcal, el capitalismo. Y pues bueno, vamos a escuchar la siguiente rola, así que trépense y súbanle. Esto es Papaya Split, yo soy Puse Matista, estamos con Grave y estamos aquí por Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. No hay mayor insumisión que la risa y el placer. Nos negamos a ser guerreras de ceño eternamente fruncido y piernas cerradas. No resistimos a sentirnos culpables por haber sobrevivido. Somos manada furiosa, devenimos perras. Perras, perras. Perras. Itziar Siga. Y bueno. Algo así. ¿En qué estábamos? pues sí, eso fue esquizofrenia. El capital quiere más, quiere más, quiere más. Más, más, más. Y pues... pues no somos su fábrica. No somos fábrica de nadie. Somos cuerpos libres y salvajes. Aunque tengamos que pagar la renta. Y pues eso, ¿no? Como... de nuevo, esta especie de subversión y baile, sí. Como catarsis y ritual. Sí, nos gustan que las rolas duren, pues duren lo que tengan bastante. Que durar. Ah, bueno, bastante para algo que es monótono, porque también esa es otra, ¿no? Nos gusta, no sé, algo suena, nos suena chido y ahí nos quedamos ahí repitiéndolo en loop infinito por 6-9 minutos. Y pues está chido. ¿Para qué cambiarle? Si ya está bien así. Además, así como que no tenemos como... lo gozamos. No tenemos esta concepción musical de que las cosas tienen muchas partes o lo que sea. Más bien es como un torbellino, ¿no? Un torbellino que continúa y continúa y continúa hasta que se desvanece. Y la energía se mantiene y es una tensión total hasta que se acaba y ya. Sí, y una mueve la cabecita para un lado y para el otro, y la compañera también, y las personas que están con nosotras también, y a eso se reduce todo. Un torbellino, ¿no? Un torbellino que continúa y continúa y continúa hasta que se desvanece. Y la energía se mantiene y es una tensión total hasta que se acaba y ya. Sí, y una mueve la cabecita para un lado y para el otro, y la compañera también, y las personas que están con nosotras también, y a eso se reduce todo. Y una mueve la cabecita para un lado y para el otro, y la compañera también, y las personas que están con nosotras también, y a eso se reduce todo. Y a eso se reduce todo. Yeah. Quema todo. Así como va y empieza de nuevo. Y pues nada. Creemos en... Bueno, no creemos, sino que vivimos la distopía evidente. Y a la vez, pues nos gusta pensar en escenarios de ficción en los que pues otras vidas y otros mundos son posibles. Entonces, para no morir de pena, está chido concentrarse, ¿no?, en las cosas que podemos subvertir y destruir también, ¿no? Porque hay cosas que ya no tienen de otra. Sí, pensar en quemar todo y empezar de nuevo, y pensar en el colapso, la destrucción, que dé pie a nuevas realidades, a nuevas formas de vivir, y que también en colectividad podemos lograr un montón de cosas si nos organizamos y si nos comunicamos y si nos vinculamos, ¿no? Como sí. Un aquelarre colectivo. Sí. Sí, tenemos esta obsesión con la comunidad porque nos gusta el cotorreo, pero también sí creemos que es lo poco que nos queda, ¿no?, para poder disfrutar un poco de esta vida y además aprender a sostenernos un poquito mejor mutuamente. Y pues sí, ya nos toca florecer a nosotras, ¿no? Y también pensar en todas aquellas cosas que son irremediables, pero no por ello nos desarman, sino que una vez que podemos ver ese tipo de cosas, podemos ver también cómo podemos seguir, ¿no? Y que lo irremediable no nos frene tampoco, sino que sea potencia, ¿no? Latencia y potencia al mismo tiempo. Sí. Pues sí. Y psicotrance. Psicotrance cyberpunk. Y sudar un chingo. Sí, como nuestra fascinación tecno. Sudar y beber. El cibertecno. Pues sí. Y bueno, ya estamos a punto de terminar este cotorreo. La última canción, pues para mí es muy, muy, muy, muy especial porque pues es una especie de cover o reinterpretación de una rola que escribió mi carnalito, mi carnal menor. Y pues nada, se llama Qué Egoístas Somos, y creo que es bastante autoexplicativa. Entonces igual, no sé. Es, para mí también, es literalmente desde que la grabamos y todas las veces que la escuchamos, cuando grabamos esto, que ya fue como en febrero, yo lloraba cada vez que la escuchaba, a solas o con Ali o con nuestras amigas que la escuchaban con nosotras. Hay algo que tiene esta canción que solamente me llena de emoción y me hace llorar, ¿no? Como una especie de grito y catarsis acerca de cómo el sistema capitalista de mierda nos tiene en un cubículo, nos tiene en un cuadro en el cual a veces no podemos vernos ni interpretarnos, y que pues es una mierda, ¿no?, contra la cual nos rebelamos y contra la cual pues no queremos tener este estilo de vida, ¿no? Y entonces pues sí, proponemos otras cosas, ¿no? Pero dentro de la forma poética que fue escrita esta canción, pues es algo muy potente, ¿no? Como muy descarnado, muy visceral, muy directo al corazón, y es como la forma en la que queríamos terminar este álbum, ¿no? Como el último placazo, es la canción más corta y es la canción más contundente y cruda, y creo que sí. Así no había otra forma de terminar esto. Sí, Y pues nada, creo que no, yo al menos no conozco a nadie, ¿no?, que no esté cansada de, pues de todo esto, ¿no? A nadie. Y entonces, pues, terminar con eso, ¿no? A la mierda al capitalismo, a la mierda al patriarcado, a la mierda, pues todo lo que nos oprime y nos y nos no nos deja vivir, ¿no? Y si podemos conceptualmente, psíquicamente hacernos herramientas colectivas para subvertir el sistema, pues aquí está, y aquí hay que gritarlo, y es ahora, el presente. Pues sí, ahora o nunca, el mundo de los hechos. Y pues ya moriremos y no sabremos, pero ahora es ahora. Y sí, ¿no? El futuro es hoy. Creo que todo lo que dicen es súper importante, mencionarlo, visibilizarlo, y también pues esta como relectura a partir de la escucha también de sus propias piezas, y todo lo que sale a partir de cada track que he intencionado o no, pues ya viene ahí de raíz un individuo, ¿no? Una idea y un cuerpo que acciona, y qué chido que estén haciendo esto y que sigan produciendo, y que sigan produciendo muchísimo más y sin reglas, ¿no? Como la forma tan libremente, tan disidente también de crear y resistir. Y justamente pues el COVID es como la mayor lección para entender lo que es pues la distopía y esta mierda de sistema que nos quiere volver a atar como post-COVID. Y este mundo, ¿no?, de la tecnodictadura y de lo que siempre hablamos, que nos maltripea, de la onda cyborg y virtual, hipervirtualista también, de pues no dejarnos y también tener nuestros propios discursos y nuestro propio registro y nuestra propia historia, porque justamente somos voces y cuerpos que están viviendo el presente, y qué mejor forma de registrar y de dispersar nuestro veneno y nuestro virus que con la música. Vamos a escuchar el último track de este maravilloso disco. Muchas gracias a Grave, muchas gracias Sally, muchas gracias B. Son unas personas increíbles, unos músicos increíbles. Y nada, se les quiere mucho, y seguramente muchas más personas ahora están enamoradas de ustedes. Y como no, también aprovechando para decir que vamos a estar tocando en Guadalajara el 21 posiblemente. Y pues nada, que estén atentos también a sus redes, grave.mal, Grave, también están en SoundCloud. Y pues escúchenles, bailen y vuélvanle a subir. Esta es la última rola de Disco Muerte, que es el Puz. Y estamos por Radio Cósmica Libre. No hay dinero, hay tanto dinero que se acabó. No hay dinero, hay tanto dinero que se acabó. ¿Cómo podemos existir y darle al mundo su comida hecha de oro? Yeah. Papaya Split. Gracias, sí. gracias. Pronto, pronto este disco estará en línea y pues sí. Lo podremos compartir muy pronto, probablemente en las siguientes semanas, en algún punto de agosto. Ya veremos. Y esperemos que les guste mucho y que compartamos más y más, ¿no? Esto solamente es otro momento más en la vida en el cual podemos vincularnos, compartir y explotar. Sí, y pues esto fue. Muchas gracias y pues ahí escríbanos para cotorrear, porfis. Sí, pues que Instagram grave, estamos en Instagram como grave mal. Grave.mal. Grave.mal y en Facebook como grave diagonal mal y el Bandcamp es grave.bandcamp.com y ahí tenemos pues muchas otras grabaciones que hemos hecho para que se tripeen. Sí. Y pues muchísimas gracias de nuevo y besitos. Resistan ante esta vida. Resistan. Y no olviden divertirse. Besitos. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.